una cervecita, escuchando rolitas y un leñito prendí pa' perderme unas horitas. Siento bien arriba con unas gorritas, tomando un jarabe, pero tos no tengo ahorita. Allá en la esquina miré una sonrisa y unos ojos matadores locos me tenían. Voltea y me mira una hermosa niña, se acercó y me agarró, mi contenta se veía. No hubo una plática, besos me mordían, nos quitamos la ropa, de ella se imaginan. No me la creía cómo sucedía, era medianoche hasta que se amanecía. Nunca me había sentido así con ella, pegaba una vibra como las del mar. Era diferente, no era cualquiera, sentí amor y devoción. Toda la noche juntos sin cobijas, me recorrió el cuerpo con esas uñas. Como 50 sombras de gris era, juntos los dos fue perfección. Despedida para el siguiente día, no estaba conmigo, se largó a donde sería. Pensaba y me ría, locura tenía, sin conocerla me enamoré, no es ironía. Una cervecita, escuchando rolitas, y un leñito prendí pa' perder unas horitas. Nada insistía, un suspiro tenía, se me borró su rostro, volví yo a la realidad. Un toque prendo hierve, está bien fina, sentada afuera mirando hacia arriba. La luna iluminaba su sonrisa, un trago me doy pa' olvidarlo. Ella sentía el efecto que me pegaba, a mi lado estaba ella y me mira. Vieran verme visto la felicidad, se continuó lo que faltó.